94.3 Río FM. 11:49 de la mañana de este domingo 11 de julio. Y bueno, de cara ya a las elecciones, viste, esta semana empezaron a aparecer todas las listas porque fue el cierre de listas el viernes. Y ya la semana pasada, el domingo pasado, en este programa, el intendente Bachi Ramírez primició, está bien aplicado el término. No, está bien, sí. Es dar una primicia, un verbo, ¿está? Primició con nosotros que el primer candidato de la lista, que obviamente se hablaba mucho, pero no estaba confirmado, era nuestro amigo Pancho Ábalos, actual secretario institucional de la Municipalidad de Coronda. Y bueno, costó sacárselo, pero dijo, bueno, está bien, es Panchito el que va a ser. Y Panchito Ábalos lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, secretario? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marvel. Buen día a toda la audiencia de tu programa y la de Ferrío. Se le escucha ronco. ¿Gritó mucho anoche? Grité por el gol. Después grité por el campeonato de Argentina. Me parece que todos argentinos lo gritamos, porque la verdad que lo merecíamos. Pero terminó el partido y automáticamente tuvimos que ir junto con bomberos. Estuvimos hasta las 2 de la mañana, 1 y media de la mañana en el basural porque había un foco de incendio, así que ahí tomé algo de frío, así que estoy ahí, estoy con la receta de la abuela, me levanté tomando miel, limón. Muy bien. Pancho Sosa, ahora sí, ya confirmado e inscripto correspondiente en el registro electoral como primer candidato del oficialismo en Coronda. Es una responsabilidad grande, ¿la esperabas? Sí, la verdad que veníamos hablando con el partido, veníamos hablando también con todo el gabinete y con nuestros referentes locales, de buscar una opción para esta legislativa 2021. La verdad que nosotros estábamos y estamos muy, pero muy abocados con la gestión. Y seguramente lo han escuchado muchas veces al intendente, que en el transcurso de todo este tiempo nunca ha hablado de elecciones. Nosotros nos quisimos siempre mantener al margen por una cuestión de que, por el momento en el que estábamos pasando, y también por la necesidad que tiene el Ejecutivo de dedicarse 100% a lo que es la ciudad. Pero bueno, llegan estos tiempos y hay que empezar a definir, y bueno, tuvimos una reunión donde pudimos hacer un análisis y evaluar la situación en la que estábamos, y bueno, todo habíamos decidido, todos los referentes y también gente del gabinete y el partido, que sea mi figura la que encabece la lista, pero que es representativa de todo un equipo de trabajo, de un proyecto político que viene ya hace varios años, desde el 2017 en adelante, y de toda una gestión que comenzó hace 2 años, y bueno, con un radicalismo unido y fortalecido, y para seguir trabajando por nuevos objetivos y seguir fortaleciendo la gestión de gobierno del intendente municipal. Se hablaba de la posibilidad de internas dentro de lo que era, bueno, lo que es la Unión Cívica Radical, porque bueno, no estaban dadas o no se conocían las pretensiones de cada sector. ¿Fue difícil llegar a un consenso? No. Primero, cuando se evaluaban internas, el análisis era periodístico, pero sinceramente hoy lo podemos decir, puertas adentro, el radicalismo de ninguna manera nunca evaluó ir a internas. Hoy lo decimos tranquilamente, nosotros nunca evaluamos ir a internas. Nosotros sabemos que lo primero es el radicalismo unido, y después buscar las distintas estrategias para llevar la mejor opción electoral. Pero de ninguna manera el radicalismo iba a ir interna. Nosotros venimos trabajando unido del 2017, que nos otorgó 2 bancas. En el 2019 pudimos nuevamente lograr ser gobierno en la Municipalidad de Coronda, y íbamos a ir siempre de la misma manera. Después sí, charlar para ver cuáles son los candidatos. Y no costó porque todos entendemos el rol que ocupamos y bueno, y entendemos que esto es un equipo de trabajo y esté quien esté, somos todos parte del equipo. La incorporación de Victoria Tejeda a la lista es importante. Sí, por supuesto, Victoria, la verdad que el gesto de Vicky, todos lo reconocemos, es valiosísimo, una corondina que fue diputada provincial, que estuvo muy cerca de ser vicegobernadora de la provincia, y bueno, hoy acompañando la lista, me parece que es todo un mensaje, y es ese mensaje para no solamente para el radical, para el votante radical, para la familia radical de Coronda, sino para toda la ciudadanía, de que acá hay un equipo de trabajo, que hay un proyecto político a mediano y largo plazo, y que bueno, nosotros somos esa lista que venimos a representar, ese proyecto que empezó hace 4 años, pero que se empieza a cristalizar ya con la gestión de gobierno encabezado por Bachi Ramírez en la municipalidad. No sé si es difícil, pero es complicado para la gente entender qué cuernos hace el Consejo. Y creo que esta cosa de que la gente no sabe qué es lo que hace el Consejo es debido a los mismos concejales que a lo largo del tiempo, y te estoy hablando desde el 83 para acá, no han sabido contarle a la gente cuál es la importancia de esto, ni comunicárselos. ¿Qué vas a hacer en el Consejo? Es una pregunta que cae de maduro, pero que te confieso, arrancamos hoy, sos el primer, la primera para estas elecciones, y se lo pienso preguntar a todos los candidatos, porque no es una cosa menor el Consejo Deliberante, todo por el contrario, es muy importante, pero si no ocupa en la opinión pública el lugar que se merece, ha sido justamente porque a los mismos concejales no les ha interesado por ahí divulgarla. Sí, la verdad que el Consejo es una institución de la ciudad que es importantísima. Los consejos, por supuesto que yo creo que cada vez hay que ir reforzándolo más a este Consejo Deliberante, como a todos, ¿no? Pero estoy hablando del Consejo de mi ciudad. Y el trabajo legislativo nuestro va a ser en sintonía con el Ejecutivo, por supuesto también que presentando propuestas y proyectos propios, pero sumamente en sintonía y trabajando en conjunto con las necesidades que tiene este Ejecutivo para poder avanzar, discutiendo, defendiendo los proyectos. Hay muchos proyectos que se presentan del Ejecutivo dentro del Legislativo que son sumamente necesarios que se trabajen, que se fortalezcan, que puedan salir lo más rápido posible, ser aprobados de diferentes áreas. Hay muchas áreas, te puedo nombrar catastro, te puedo nombrar planeamiento urbano, te puedo nombrar la área de vivienda, sal, etcétera, digamos, hacienda, lo mismo. Todas las áreas del Ejecutivo tienen diferentes tratamientos dentro del Consejo que el Ejecutivo necesita ser tratado. Por supuesto que nosotros no queremos que el Consejo Deliberante se transforme en ninguna escribanía, ni mucho menos. La idea nuestra es en trabajar sobre los proyectos del Ejecutivo, darle nuestra impronta al Legislativo y, por supuesto, acompañado con, lo decía yo el otro día en una nota, acompañado con un concejal como es Cristian Bortolotto, que es un concejal que tiene muchísima experiencia, que siempre hay algo que aprender con Cristian, nosotros trabajando desde el Consejo acompañando al Legislativo. Y queremos también llevar adelante proyectos del Legislativo hacia el Ejecutivo, pero conociendo la realidad que tiene el Ejecutivo, para que no queden esos proyectos en letra muerta. Es necesario conocer la realidad del Ejecutivo, cómo está el Ejecutivo, para poder llevar adelante diferentes proyectos, y lo repito, para que no quede en letra muerta, porque a veces solamente se pueden aprobar o escribir proyectos que son muy lindos para la pública, o son muy lindos los proyectos, pero que lamentablemente a veces por situación que tiene nuestra municipalidad, no se pueden cristalizar para la ciudadanía. Entonces, pero sí poder ir avanzando, o sea, teniendo ese proyecto como un norte, digamos, ir avanzando para lograr el ideal o lo deseado. Pero me parece que se puede avanzar paso a paso, conociendo siempre, como lo decía recién, la realidad que tiene el Ejecutivo, porque de nada sirve presentar proyectos y que queden solamente en un titular de un medio de comunicación y que después cuando llegue al Ejecutivo el Ejecutivo no lo pueda cristalizar a la ciudadanía, ¿no? La verdad que eso no colabora. Nosotros queremos justamente trabajar de otra manera. Estoy charlando con Francisco Ábalos, que es el candidato a primer concejal de la Unión Cívica Radical. A lo largo de la historia, Pancho, hubo muchos concejales. Primero, hubo pocos concejales que trabajaron. Doy fe, me hago cargo de lo que digo. Mucha gente, la gran mayoría de la gente, fue al Consejo a hacer la plancha. Hubo concejales que no presentaron un proyecto en los 4 años de gestión. Realmente, hay tareas bochornosas. Como hay pocas gestiones que han sido, no te diré brillantes, pero que han cumplido la tarea en el Consejo. Hay concejales que legislan cosas para el bronce o para la prensa. Y como vos decías, y coincido, por ahí presentan cosas más mediáticas que reales. Ahora también está en el Ejecutivo que no comunica tan bien el por qué no. ¿Entendés? Es decir, entiendo que hay una realidad en donde el Consejo puede plantear hacer un edificio de 50 pisos y queda dando vuelta por ahí, pero no hay una respuesta también del Ejecutivo de decir, mira, a ver, planteemos las cosas como son, no hay recursos para hacer esto, porque no solamente se trata de proyectar cosas o proponer cosas, sino se dice de dónde se obtienen los fondos para hacerlo. ¿Es así? Totalmente. A ver, sinceramente, luego cuando se presentan ese tipo de proyectos, hay reuniones con las distintas áreas del Ejecutivo, se llevan esas reuniones adentro del Consejo Deliberante. A veces es cierto, es como decís vos, a veces no trascienden, pero hay diálogo o se le informa al Consejo de por qué no se puede llevar adelante, o a veces se le consulta cómo podemos llevar adelante alguna propuesta que sinceramente es muy linda, pero que a veces no podemos ejecutarla. Pero hay conversaciones con el Consejo Deliberante, y para mí es fundamental fortalecerlo al Consejo Deliberante. Yo creo que este Ejecutivo ha venido a fortalecer y a reconocer una institución, ha trabajado con el Consejo Deliberante. Cuando el Consejo Deliberante ha necesitado contratar alguna asesoría, el Ejecutivo no tuvo ningún problema para justamente pagar a ese profesional que necesitaba el Consejo Deliberante para que los concejales puedan deliberar sobre algún tema en particular. Y eso es muy importante porque, sinceramente, nosotros con Bachi tuve la suerte de acompañarlo desde 2013 en adelante dentro del Consejo, y eso antes no se veía, Marvel. Este Ejecutivo ha mirado al Consejo Deliberante y lo ha reconocido al Consejo, y ha reconocido a los 6 concejales, independientemente del partido político. Y a mí me parece que eso es lo importante. Se ha mejorado todo lo que es dentro del Consejo Deliberante, todo lo que es las instalaciones y lo que es la comunicación para que todo... Se nos fue. ¿Se cortó? Comunicación, una computadora, que tengan wifi, eso no existía, no había internet en el Consejo Deliberante, en los diferentes bloques. Sinceramente, uno se pone a pensar y parece raro, ¿no? Pero eso había en el consejo que nosotros tenemos hoy en día. Y el hecho, no es nada menor el hecho de que cuando vienen los concejales y dicen, bueno, nosotros no tenemos un profesional para poder deliberar sobre algún tema en particular, perfecto, ahí está el Ejecutivo para contratar un profesional al que ellos decidieron, y después con ese análisis de ese profesional ellos puedan deliberar tranquilo. Eso no sucedía y me parece que es sumamente importante. Y a veces las decisiones que toma el Consejo no es las que pretende el Ejecutivo, y el Ejecutivo no mira a la hora de contratar o no o de acompañar o no un pedido del Consejo. Lo hace por respeto, porque es una institución, y por el respeto a los 6 concejales. Convengamos también que hay una deuda pendiente de todos los ejecutivos para el Consejo, que es el tema del presupuesto propio. El Consejo Deliberante de la Ciudad no maneja su propio presupuesto, cosa que es muy complicada. O sea, esto de depender de que el Consejo dependa del Ejecutivo en la ejecución de su presupuesto es un tema que, bueno, lo hemos hablado muchas veces y que siempre sigue estando pendiente. ¿Puede ser que en esta gestión se pueda dar? Sí, el Consejo en... A ver, al no manejar presupuesto propio, podríamos decir que pierde cierta autonomía, porque está atado siempre a las decisiones del Ejecutivo. Yo creo que sí, yo creo que hay que ir hacia eso, ir hacia un Consejo no autónomo solamente en la cuestión de su rol del que ocupa institucional en la ciudad, sino también presupuestario. Para mí, pero como te decía anteriormente, Marvel, para mí hay que ponerlo como norte e ir paso a paso hacia eso. Yo creo que la relación que ha nuevamente se ha restablecido de parte del Ejecutivo con el Legislativo tiende a eso. Tiende a justamente empezar a trabajar con el Legislativo y darle autonomía, darle las herramientas necesarias para que el Consejo tenga esa autonomía necesaria en la deliberación, a la hora de llevar adelante propuestas y proyectos del Legislativo, y también a la hora de la contratación, por ejemplo, de un profesional, porque no debería pasar, sinceramente, en el ideal no debería pasar por el Ejecutivo, directamente el Legislativo con presupuesto propio, ellos podrían contratar o solicitar asesoramiento según los temas que vaya tratando el Legislativo, sin necesidad de pasar por esa solicitud por el Ejecutivo. Pero nosotros, esa relación es buena, se ha restablecido, y yo creo que es el camino, es un camino, y se ha iniciado. Vos sabés que, bueno, mirando las listas, lo que se cerró el viernes, es como que existe algo que no se veía hace mucho tiempo, que es la aparición de muchísima gente. Y cuando digo muchísima, es muchísima para el promedio de gente que venía apareciendo en elecciones. O sea, la participación política llama poderosamente la atención. A mí, para bien. La participación política es fundamental, lo hemos hablado un montonazo de veces a esto, y es como que hay un ramillete de candidatos interesantes que se le propone a la ciudadanía para ocupar una banca en el Consejo. Y si bien con experiencia hay algunos, muy pocos, el caso del socialismo y del PJ, con Patricia, con Patricia Núñez, con Verónica Tagiasco, el resto de la gente no tiene experiencia en el Consejo. Bueno, la excepción tuya, que venís trabajando hace bastante tiempo con esto y ocupás un lugar importante en el Ejecutivo. ¿Cómo ves la aparición de tanta gente, de tantas listas, tanta apertura? No, yo creo, a ver, uno es respetuoso y celebra, primero, de que vivamos en democracia y que haya vecinos de la ciudad de Coronda que se animen a participar. Me parece que eso es sano, porque uno todo tiempo promueve la participación y que cada vez haya más corondinos que nos involucremos, no solamente en lo partidario, en lo político, en este momento de campaña o eleccionario, sino también que se involucren en las instituciones, en las vecinales, en los clubes de barrio. Eso es fundamental. Y yo creo que es sano. Vivimos en democracia, creo que hay 12 listas, si no me equivoco, hasta el día de la fecha, y el corondino decidirá, dentro de la oferta electoral que tiene hoy en día Coronda para las elecciones legislativas 2021. Nosotros estamos dentro, como te lo decía al principio, estamos dentro de un proyecto político. Nuestro proyecto es seguir fortaleciendo a este Ejecutivo Municipal, que a pesar de que nos haya atravesado la pandemia y con la escasez de personal municipal, pudimos ponernos esta gestión al hombro. Mucho se ha hecho, queda muchísimo para poder lograr esa ciudad que nosotros queremos. Recién pasaron 2 años con una pandemia entre medio y sinceramente no dejamos de agradecer no solamente al personal municipal que está comprometido con su ciudad, porque acá no queremos que solamente o que se comprometan con un intendente o con la gestión, que se comprometan con su ciudad, y hoy el personal municipal está comprometido. Me parece que ese es el camino, y me parece que después las diferentes propuestas que hay, el vecino decidirá. Nosotros somos la propuesta de este ejecutivo y de este proyecto político que queremos seguir fortaleciéndolo, cara también a las elecciones que no solamente vienen en el 2023, locales, provinciales y nacionales, sino para más adelante. Esto es un proyecto a largo plazo, y bueno, acá está la Unión Cívica Radical totalmente unida y fortalecida dentro de un proyecto nacional, dentro de un proyecto provincial, y que bueno, nosotros desde la localidad de Coronda queremos hacer nuestro aporte a esa construcción. Si bien la Unión Cívica Radical a nivel departamental forma parte del Frente Cívico y Social y va por otro camino, Pancho. No, la Unión Cívica Radical está dentro del... La Unión Cívica Radical a nivel provincial y a nivel nacional está dentro de un frente político que hoy es junto por el Cambio, y que estamos viviendo un proceso de transición. Yo creo que más temprano que tarde nuevamente vamos a confluir todos en un gran frente provincial y nacional, y bueno, estamos en ese proceso. Las elecciones legislativas estas, yo creo que son o este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de reacomodamiento, de transición de diferentes partidos, pero hoy estamos todos dentro de un frente nacional y provincial que es Juntos por el Cambio. Después hay decisiones particulares, pero que no son las decisiones institucionales o del partido. Pancho, para terminar, ¿cómo se compone la lista en el total? ¿Quién te acompaña? Sí, vamos a empezar de atrás para adelante, me parece. En el sexto lugar, o tercera suplente, concejal suplente, está Mayra Pendino. En el segundo lugar suplente o quinto lugar está Marcos Ríos. En el primera suplente está Laura Boglic. Tercero titular está Carly Montserrat. Segunda titular está María Victoria Tejeda. Y primer titular está quien les habla, Pancho Ávalos. Bien, Pancho, desearte mucha suerte. Yo siempre digo, si no hay militancia es muy difícil, y si no hay partidos políticos la democracia se cae. La base, la columna fundamental, los pilares de la democracia son los partidos políticos, y la militancia hace a los partidos políticos. Si no hubiera gente que se decidiera a participar, sería realmente catastrófico. Y a mí particularmente me pone muy feliz el hecho de la participación, y a todo el mundo le deseo suerte, porque bueno, de eso se trata. Hay variedad, hay un montón de cosas que en esto se ponen en juego, pero por sobre todas las cosas también está la validación de la gente a la gestión del intendente Ramírez. Es la de intermedia, es importante, y me parece importante la opinión de la gente con respecto, que por ahí no es tan así, pero se toma políticamente como que es la valoración de la gestión del intendente el resultado de la elección intermedia, ¿sí? Sí, yo creo que sí, que el corondino va a decidir si realmente está conforme con la gestión municipal, y estamos, por supuesto, como siempre, abiertos a que también nos digan qué es lo que hay que mejorar, dónde fortalecernos, y si están. Justamente, yo creo que el vecino hoy, y te lo manifiesta en la calle, Marvel, adhiere y está conforme con lo que se hizo, porque se ha hecho mucho con muy poco. Parece un eslogan, pero es cierto. y se ha tocado cuestiones de la de Coronda o de la sociedad que estaban prácticamente olvidadas. El solo hecho de restablecer, como te lo decía hoy, el diálogo con las instituciones, fíjate vos, algo tan necesario y fundamental para la construcción de la vida democrática de una ciudad, pero que eso estaba roto. No había diálogo, la municipalidad no tenía diálogo con la cooperativa, no tenía diálogo con el consejo, no tenía diálogo con las instituciones de la ciudad. Y hoy eso se ha restablecido y se ha trabajado en conjunto con todos ellos. Y eso me parece importantísimo. Y seguramente, creo yo que el corondino va a votar la gestión y va a acompañar a esta gestión y nos dirá si realmente estamos o venimos haciendo bien las cosas. Hay muchas opciones, la nuestra es la del Ejecutivo, respetamos a todas, por supuesto, pero nuestra propuesta es seguir trabajando como lo venimos haciendo y aún más por nuestra ciudad que tanto nos necesita a todos. Pancho, te agradezco mucho el habernos atendido y obviamente espero que antes de las elecciones podamos volver a estar en contacto. Sí, como no, Mar, de la disposición, como siempre. Buen domingo para todos. Gracias. Estuvimos hablando con Francisco Ábalos, candidato a primer concejal por la lista de la Unión Cívica Radical. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.